mira cómo se pone cuando en la disco suena su canción. De la canta Lucía le rompió el corazón. Ocupa de tequila y ha perdido la noción. La quiero pero piensa que soy otro cabrón. Se puso pa' ella, fue pa' Jean. Calendario sin San Valentín. Ella es una reina sin un king. Al romance ya le puso fin. Dice que no quiere relaciones. Sale de rumba y echa los condones. En la cartera o en sus pantalones. Si viera cómo se pone cuando en la disco suena su canción. Se la canta al que un día le rompió el corazón. Ocupa de tequila. Tienen su pique, empoderada ella tiene su tique. Su amiga dice no te compliques. La Befi no quiere compromiso, quiere perrear la tapizo. Lo que quiere es rumbear y ya. No quiere molestar, nuevo aviso. Porque al último que quiso, lo que hizo fue una cabrona. Ella no quiere relaciones, por más que existan tentaciones. Cambió la balada por reggaetones. Ahora le dicen la rompe corazones. Si tú la vieras ahora, no la conoces así, calor. Una foto ella posteó con sus amigas levantando las copas, un show se dio. Pero tiene que verla como se pone cuando en la disco suena su canción. Se la canta el que un día le rompió el corazón. Por culpa del tequila ella perdió la noción. La quiero pero piensa que soy otro cabrón. Ella mata la calle, anda, flow asesina. Es increíble como todo el outfit le combina. Y llega un par de panas, le brindan golosina. Se vuelve loca y la nota se le trapa encima. Esa bebé loca y anda a fuego. Dice que esta noche ya está pa'l bellaqueo. Y lo que quiere es perreo. A los envidiosos ella le saca el veo. De Karol G pero la baby se cree bichota. Si tú la vieras como mueve toda esa nalgota. Y no soy guayna, pero le digo rebota. Cuando ella baila, la discoteca se explota. Ella no quiere relaciones, con más que existan tentaciones. Cambió la balada por reggaetones. Ahora le dicen la rompe corazones. Si tú la vieras ahora, no la conoces así, calor. Pa' la disco ella salió. Una foto ella posteó con sus amigas levantando las copas, un show se dio. Pero tiene que verla como se pone